quiera que te encuentres. Blanco general, cállate. Quien partió. Y el campeón en el final. Estaba su fiesta, su tradición. Que quien se encuentre. Nuestros reconocimientos. También de los niños que decían al señor que vivía la forma. Quien también partió en este año. Gran persona de la comunidad del 5 de mayo. Cuando llegan a su cuenta, les mandamos nuestro reconocimiento. Vamos a continuar con un tema más por parte del maestro Felipe Fuentes. A continuación nos va a interpretar la marcha con nombre El Cuarto Poder. Adelante, maestro. Thank you. un pequeño saludo.